clave la fiesta y ahora baila con esta. Cuando llegas a tu casa la ventana ves mover, el pata de lana ya empezó a correr. Qué bolsa de cuerno, vos no te das cuenta que a tu chica le cabe. A ella le cabe la fiesta y ahora baila con ella. Tarde.